Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo me va? ¿Cómo estoy? ¿Qué tal, Ando? Ando bien, estoy bien. ¿Estoy bien, Varela? Estoy bien, Alperín, todo bien. ¿Y Numa Björk, cómo le va? ¿Cómo me va? Bien. ¿Todo bien? Le va bien. Ah, muy bien. Bueno, diga una cosa, Varela, ¿usted se acuerda de esa frase, huyamos, dijo Ramos? Huyamos, dijo Ramos, sí, era una frase... ¿Se acuerda? No sé de dónde salió esa frase. Pero estaba. Estaba, bueno, existía. ¿Quién era Ramos, el que tuvo que poner los pies en Polvorosa? ¿Y quién es el que le dijo huyamos? Porque eran dos, seguro, claro. Por lo menos. Claro. ¿Quién sería ese Ramos? Y la segunda pregunta, ¿quién era Polvorosa? ¿Eh? Era un lugar, porque puso los pies en Polvorosa. Pero viste que uno cita frases y cosas, no tiene la menor idea de quién rajó. Son dichos, ¿no es cierto? ¿Quién se tomó el espiro? ¿Quién se tomó el buque apurado, más rápido que...? En fin, aquí estamos para acompañarlos y por supuesto que Numa Björk les va a decir con quién se comunica, cómo se comunican con Bicentenario. Claro, lo pueden hacer telefónicamente al 4999-8700, los oyentes de Buenos Aires y los oyentes del interior del país lo hacen al 0810-222-0870 porque sale una llamada local. El correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog donde pueden encontrar programas anteriores es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y antes de que nos olvidemos, les recordamos que a partir del lunes próximo, lunes 3 de enero a las 4 de la tarde, este equipo de Bicentenario es... Argentina tiene historia, que va a ir, como digo, desde el próximo lunes 3 de enero, el próximo nomás, de 4 a 5 de la tarde, un pequeño cambio horario. Nos corremos un poquito del sol. Exactamente, pero con el mismo equipo, es decir, Nora Anchart, Santiago Varela, la coordinación general de Diego Tomasi, la producción de Agustín Camisa, Ana Padovani con sus columnas del Bicentenario, Numa Björk nos va a estar acompañando todavía, ¿sí, no? No lo sé. No lo sabe. Quizás vuelve... Ya se mancó, Varela. No, lo que pasa es que... Yo voy a tener otros compromisos. Tiene otros compromisos. Nos vamos a estar viendo. Ah, mira qué elegante. Él anda por acá, sí, cerca de los micrófonos. Sí, claro. Huyamos, dijo Numa Björk. Pero si quieren, me invitan, yo vengo. Pero como no. Me encantaría. Sabe que siempre no necesita invitaciones. Esta casa es su casa. Mi casa es su casa. Recordemos que a partir de hoy Nora está disfrutando de sus vacaciones. Así que le mandamos un saludo, un cariño grande, que disfrute. Nosotros vamos a seguir disfrutando del programa. Exactamente. En este momento está en el aire directamente, el aire. Está volando y en el aire, con la cabeza en el aire como quisiéramos estar nosotros. Pero nosotros estamos en el aire y no estamos volando. No estamos volando porque hoy nos vamos a ocupar de un tema importante. Vamos a ver de qué se trata hoy Bicentenario. Tienes que escapar de ahí. Vamos a huir. de esta ciudad, bebé. Vamos a huir, yeah. Estoy cansado de esperar. Ven y sácame de aquí, yeah. Vamos a huir, yeah. Vamos a huir, yeah. Donde sea que tú vayas, ven y sácame de aquí. Corre, corre, sin antes mirar atrás. Corre, corre, corre, te quiero ver escapar. Por eso corre, corre, corre, sin antes mirar atrás. Corre, corre, corre, te quiero ver escapar. Tema bicentenario del día. Huyamos a la Argentina, escapes, gente que vino, gente de buena fe, que vino por miles, por cientos de miles, en algún caso perseguida por el zar y también por los pogroms en Europa Oriental, la comunidad judía especialmente, pero también distintas comunidades que tuvieron que huir en algunos casos por razones políticas, pero también gente, una lista muy heterogénea, porque también incluye estas huidas a gente de mala fe, que también vino por acá, estafadores, mafiosos, toda una lista muy heterogénea, muy ecléctica, que incluye desde las comunidades que debieron huir hasta personajes como Mengele, como Eichmann, como la amante judía de Mussolini, entre otras personalidades que tuvieron que rajarse a la Argentina. Sí, Argentina siempre fue un lugar que recibió a todo el mundo bien. Sí. Básicamente lo recibió bien. Yo te haría una observación. No siempre. Por ejemplo, la comunidad judía, vos sabés que hay antecedentes que los cuenta Uki Goñi en su libro La Auténtica Odessa, que hubo un periodo en que no fue así, que no se recibió, por ejemplo, a la comunidad judía desde la Cancillería Argentina del gobierno de 1938, gobierno de Justo, creo que era, canciller Orfila, empezó a apretar, a restringir el ingreso de judíos a la Argentina, incluso pero un ya barco. Pero habían llegado antes. Ya habían llegado antes y por eso restringieron. Estaban instalados en Entre Ríos y... No, pero eso fue otra etapa. Eso fue otra etapa, sí, sí, por sí. Eso era una etapa anterior. No, sí, los que huyeron del zar, de la persecución del zar, que vinieron a fin del siglo XIX. Sí, exacto. Pero esta otra migración que intentó venir, que vino muy poco a cuentagotas en los años 30, cuando vio que ya el nazismo... iba a ser fatal para los judíos. En un caso, un canciller argentino en 1938 establece restricciones para que no puedan ingresar judíos a la Argentina. Era un momento de la Argentina muy antisemita, muy nazi, diría yo, ¿no? Pero sí, la mayor parte de la historia argentina de brazos abiertos recibió lo bueno y lo malo. Y lo malo, lo que venía. Así que de buena y de mala voluntad. Bueno, hoy entonces huyamos a la Argentina. Historias de gente que tuvo que venirse rajando a la Argentina. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Como decíamos, pam, pam, pam, pam. Como decíamos recién. En general y básicamente, Argentina ha sido un país que históricamente ha recibido a todo tipo de extranjeros. Siempre. Eso sí, aclaremos, digamos, que los primeros extranjeros que anduvieron por aquí, los españoles, no fueron inmigrantes, sino conquistadores. Esos venían en otro tren. En esa línea también es una lástima que los que vinieron después, en 1806 y 1807, lo hicieran al solo efecto de invadirnos. Esos fueron otros que vinieron con otras intenciones. Sin embargo, si no contamos el Fondo Monetario, esas dos fueron las únicas veces en que los extranjeros arribaron con malas intenciones. Sí. Todas las demás lo hicieron buscando un lugar seguro, de paz, que les permitiera crecer a ellos y a sus hijos. Ya en la colonia se habían instalado varios extranjeros, sin hablar de los españoles porque ellos jugaban de locales. Algunos comerciantes, otros aprendices de terratenientes e incluso algunos militares. Tal el caso de Liniers, que era francés y que llegó como alférez de la corona española por un convenio que tenían con los españoles con los franceses. Otro fue el irlandés, Guillermo Brown. Y no nos olvidemos que en la mismísima primera junta hubo dos catalanes, que lo diferencian los españoles, para que no se enojen, Mateu y Larrea, que eran catalanes los dos. Pasa el tiempo y entre 1881 y 1930 llegaron 4 millones de personas. En el 1895 el 72% era extranjero, con un 43% de italianos y un 33% de españoles. Esa gringada, que se pensó iría a poblar el desierto, en realidad se quedó en los centros urbanos, porque el campo ya estaba dividido y repartido. Ese es el término. Hasta los policías eran extranjeros acá en determinado momento. Toda esa gente huía de Europa, del hambre, de la falta de tierras y de las guerras. Así llegaron armenios que escapaban de los turcos, italianos a partir del 30 que huían de Mussolini. Lo mismo sucedió años después con los españoles que se escabullían de Franco. Durante el gobierno de Hitler llegaron alemanes antinazis, se escaparon unos cuantos, y algunos alemanes judíos que también pudieron entrar. Y luego de la guerra cambió la cosa y los que arribaban eran alemanes nazis, que escapaban de los aliados, cosa de la historia. Entonces estuvimos escapados de un lado y del otro. De un lado y del otro. De la misma Alemania. Acá se veía en los diarios de la colectividad, sí. Los de un lado y los del otro. También llegaron los alemanes del Volga, que no los quería nadie, porque los rusos decían que eran alemanes y los alemanes decían que eran rusos, y le pegaban de los dos lados. En forma muy sucinta y a modo de botón, demuestra, vamos a mencionar un par de casos de extranjeros que vinieron y triunfaron en nuestra tierra. El primero no es que lo hayan corrido, simplemente que me pareció alguien que valía la pena mencionarlo como un extranjero que llegó acá. Nos referimos a Carlos Thays, paisajista de renombre mundial. Nació en Francia en 1849 y llegó a la Argentina en 1889, que fue la década más afrancesada de nuestra historia. Contratado para el diseño de la que sería su primera obra en este país, que fue el magnífico Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Ya instalado en Buenos Aires, fue nombrado director de Parques y Paseo. Hizo obras por todo el país, incluidos los jardines de unas cuantas estancias copetudas, que aún hoy se pueden ver. Pero sus trabajos más conocidos son el Jardín Botánico, donde está aún la casa que habitó con su familia, y el Parque 3 de Febrero, o sea, los bosques de Palermo, una obra monumental mandada a construir arriba de los terrenos y la casa de lo que fuera de Rosas. De ahí el nombre, 3 de febrero, fecha de la batalla de Casero, como para que no quedaran dudas de que iban a hacer desaparecer todo rastro de Rosas. Thays diseñó y remodeló infinidad de parques y plazas en todo el país. Un dato curioso es que junto al Perito Moreno y a otros, fue fundador de los Boy Scouts argentinos. Mire usted, yo me enteré realmente, no la sabía. Murieron en el 34 en Buenos Aires, dejando descendientes argentinos, algunos ingenieros agrónomos que siguen honrando el apellido Thays. Pues es que Thays, perdón que te haga este comentario, dejó parquizaciones en todo el territorio. Yo estuve en la estancia Estrella Federal en Ramallo, el parque lo hizo Thays, es una cosa maravillosa. Sí, sí, tienen muchas estancias, eran contratados por las estancias y trabajó en todo el país, en casi todas las provincias hizo cosas, proyectó algunos anfiteatros que luego nos hicieron en Iguazú, hizo muchísimas obras. Otro extranjero acriollado, este sí, huyamos a Buenos Aires, fue el famoso Don Miguel Naifdor. Más conocido en el ambiente ajedrecístico como El Viejo. Miguel había nacido en Varsovia en 1910. En el 30 ya era maestro internacional. Estamos hablando de ajedrez, ¿no es cierto? En el 39 estaba en Buenos Aires representando a Polonia en la octava Olimpiada de Ajedrez cuando Alemania invade a su país y comienza la Segunda Guerra Mundial. En muy poco tiempo Polonia desaparece, ocupada por Alemania por un lado y por Rusia por el otro. Miguel tiene su familia allá, pero aquí todos le recuerdan además su condición de judío y lo instan a que se quede. Naidor no hablaba una palabra en castellano y el ajedrez sería algo muy bonito, pero aquellos años no daba de comer a nadie. Pero él se la rebusca, trabaja en seguros, hace changas, hace de todo un poco, lo ayudan un poco, y luego adopta la ciudadanía argentina y juega representando a nuestro país. Naidor fue uno de los mejores jugadores del mundo en los años 40 y 50. Entre las locuras que hacía el viejo estaba su manía de jugar simultáneas a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que se ponía frente a toda una serie de tableros, ajá, con los ojos vendados, o de espaldas, o de alguna manera sin ver el tablero, le decían cuáles habían sido las jugadas y él memorizaba. ¡Qué va! Una barbaridad, eso no, genial, no existe. Bueno, ¿no? No existe. En 1947 en San Pablo obtuvo un récord mundial al enfrentarse a 45 tableros en una simultánea a ciegas, con 39 triunfos, 4 tablas y 2 perdidas. En los 45 tableros adversarios jugaron 83 participantes, porque eran relevados a medida que se cansaban. Claro, ¿por qué? Qué barato. ¿Por qué? Porque la simultánea ciega comenzó a las 9 de la noche y terminó al día siguiente a las 7 y media de la tarde. Y el viejo seguía. Y el viejo seguía con una memoria que tenía en la cabeza miles de situaciones, de jugadas y de posiciones. Una cosa de loco. Muchos dicen que eso le afectó un poco, pero realmente no hubo otro igual. Todavía muchos deben recordar al viejo jugando ping-pong a un minuto, un ajedrez rápido, y revoleando a alguna reina por ahí cuando las cosas le salían bien. Tenía un carácter. Sin embargo, todos lo querían y muchos lo extrañamos cuando falleció en 1997, cuando estaba de paso por Málaga. El tercero que quiero mencionar hoy, de otro perfil totalmente distinto, es Luca Prodan. Luca nació en Roma en 1953, vivió en Londres, donde era adicto a la heroína, llegando a estar, como dice el gaucho, más cerca del arpa que de la guitarra. Él, más que huir acá, vino a salvarse acá. Consciente que debía cambiar de vida si quería vivir, y atraído por la imagen bucólica de los paisajes tras la sierra en Córdoba que le enviaba un amigo argentino de origen escocés, Luca decide venirse para la Argentina. Estamos ya en 1981. Cerca de la naturaleza encontró recuperación física y espiritual. No hablaba ni una sola palabra en castellano. Su plan era comprar vacas y transformarse en chacarero. Cuesta imaginarlo. Pero su pasión era la música. Instalado en Nono, cerca de Nono, compone y graba en un estudio casero. En 1981, en Harlingen, forma el conjunto Sumo, con su amiga inglesa Stephanie Nuttall en batería, Germán Lafuncho en guitarra, Alejandro Sokol, amigo de Germán, en bajo. Lo demás es historia conocida. Su debilitada salud y su dependencia del alcohol lo llevó a una temprana muerte en 1987. Sin embargo, Sumo aún hoy es una banda emblemática para muchos jóvenes amigos de ese rock fuerte que cantaba en inglés este italiano radicado en la Argentina. Pero esto es otro tema. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Nosotros no podemos recordar quién era Ramos, el de Huyamos, dijo Ramos. Y el viejo Neidorf tenía 45 jugadas simultáneas en la cabeza a ciegas. A ciegas. ¡Qué memoria! No, una memoria de elefante. Recién estaba contando fuera del aire que una vez se le acercó un tipo a saludarlo, le dice: maestro, usted no se va a acordar de mí, pero yo participé de una simultánea, no sé, una simultánea común, éramos como 90, qué sé yo, y bueno, lo saludo. Dice: ¿usted se acuerda que cuál fue la última posición?, le dijo Neidorf. El otro, el ajedrecista, le dijo: sí, dice, terminamos, yo estaba tal posición. Uh-huh. Ah, sí, y yo antes había jugado tal cosa y tal cosa. Le dice. ¡Qué barba! O sea, se acordaba es de la partida. Memoria genial, tenía el tablero dibujado, digamos, sí, en su grabado, mente. Sí. Impresionante. Y yo te voy a contar un caso de una doble persecución que es alucinante. Alguien que tuvo que venir a la Argentina huyendo de los campos de concentración, se llamaba Shimcha Sne, era un hombre que en determinado momento, ya muy de avanzada edad, trabajaba en la AMIA. Uh-huh. Y estaba en la AMIA en el momento que estalló el explosivo en la AMIA. Estaba adentro de la AMIA y salvó su vida milagrosamente. Se salvó milagrosamente de morir en los campos de concentración donde estuvo, vino a la Argentina, y en la Argentina la doble persecución, la bomba esa terrible asesina que terminó con la vida de 80 y pico de personas, no pudo con él. Shimcha Sne salió vivo de la sede de la AMIA en medio de la explosión. Bueno, nuestro recuerdo es personaje, pero digo, sí, caso de doble persecución. Sí, ¿no? sí, hay gente que ha tenido vidas. Mucha gente acá, hemos recibido mucha gente de distintas guerras, cada vez que había guerras y hambrunas, nosotros hemos... Han llegado aquí. Sí, la que llegó también aquí a fin de los años 30 fue Margareta Sarfatti, que era nada menos que la amante judía de Mussolini. Mussolini tenía una amante judía anterior a Clareta Petacci. La gente, claro, dice la palabra amante y Mussolini y asocia a Clareta Petacci, que es quizá la última. La última, y quizá podría haber sido su mujer realmente. Sí, Mussolini tuvo muchas amantes, muchas, sí, muchas, pero Margarita Sarfatti fue muy especial porque fue una relación de 20 años con Mussolini. Se conocieron, ella venía de una familia tradicional judía, muy refinada, de Italia. Se conocieron militando en el socialismo, cuando Mussolini todavía no había empezado todo el recorrido del fascismo, y ella después salió al mundo con toda su cultura a defenderlo. Era una mujer muy influyente internacionalmente. Bueno, él le pagó con la expulsión de Italia cuando Hitler lo presionó por judía, y ella vino a pasaba los veranos en Montevideo y los inviernos en Buenos Aires. Acá hubo mucha resistencia por su apoyo anterior a Mussolini, ¿no? Pero Margarita Sarfatti fue una gran amiga del pintor Emilio Pettoruti y muy vinculada a los círculos de arte, porque era una experta en arte que además escribía maravillosamente. Estuvo acá un tiempo, después tuvo diferencias con el peronismo, creo, y después se fue, ¿no? Para morir en Italia. Se fue para morir allá. Una de las mejores películas del año fue Vincere, que habla de las amantes de Mussolini. De las amantes de Mussolini. Se estrenó este año y es muy buena. Ah, supongo que debe haber una alusión por los 20 años que fueron amantes a Margarita Sarfatti. Bueno, hoy estamos hablando de huyamos a la Argentina, gente buena y gente mala que vino huyendo de las persecuciones a la Argentina. Seguimos después de las noticias de Radio Nacional y del informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día? ¿Me podría decir? Un 29 de diciembre de 1894 murió en un duelo el novelista Lucio Vicente López. Ay, ¿qué dice, Pepe? ¿Cómo se va a morir en un duelo? Primero viene la muerte, después viene el duelo. No, Catita. Quiero decir que Vicente López murió en un enfrentamiento cara a cara con otro hombre. Ay, Pepe, lo que son las cosas, la fatalidad, el destino, mire. Ahora, digo yo, ¿a quién se le ocurre morirse justo en la cara de otro? No, Catita, es que la otra persona lo mató a Vicente López. Ay, Pepe, no haga esas acusaciones si no tiene las pruebas correspondientes. ¿Usted tiene las pruebas? Bueno, es que está contado así en la historia, Catita. En esa época era común decidir las diferencias en un duelo. Ay, claro, la diferencia fue que uno quedó acá abajo y el otro se fue para arriba. Bueno, es una forma de verlo, Catita. Ah, Pepe, de verlo por un ratito, porque seguro que se fue a tocar el arpa por ahí y no lo vieron nunca más. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. A ver qué nos dicen. Hola, muy buenas tardes. Soy Julio Rodríguez Saladillo. Para felicitar el programa Bicentenario, como así todos los programas de Radio Nacional, mi deseo es que pasen un 11 muy lindo y sigan así con la programación muy interesante. Felicitaciones. Hasta el próximo año. Mira, habla Ovaldo de Martínez. Y para decirle que en esa época, en la época del 50, 55, venían los italianos y decían que eran ingenieros de la FIA o ingenieros de San Mista. O si no, los pintores que habían pintado la Capilla Sixtina. Felicidades para todo el grupo que está en la radio y un año nuevo mejor que este o igual. Gracias, Cristina. Hasta luego. El programa muy muy bueno. Ahora, yo tuve el placer de, en Capablanca, que estaba en la calle Sarmiento, de verlo jugar a Nairov con Pilnik a un minuto. Era algo extraordinario. A un minuto jugaban partidas enteras con Pilnik. Bueno, el programa muy bueno. Habló Julián de Villa del Parque. Gracias. Sí, buenas tardes. Soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para darle un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todo el elenco de Radio Nacional y principalmente para este programa que lo escucho todos los días. Bueno, en realidad escucho todos, pero hay programas que me gustan, me encantan más que otros. Un beso grande a Alperina, a Nora, a Varela, son unos genios, realmente he aprendido tanto este año de ustedes que se merecen un beso grande y un abrazo. Y espero que el año que viene seamos un poquito más felices, porque este año hemos sufrido mucho con la pérdida de Néstor Kirchner. Muchas gracias. Alperín y compañía, soy Dona Carol. Mis padres vinieron por separado de Siria, uno de Alepo y otro de Damasco, a principios del siglo, 1915, o bueno, no, más tarde, 1920, mis abuelos paternos y maternos, con las cuatro manos atrás y los cuatro pies también. Así que soy primera generación argentina, yo soy judía, vinieron escapados de Siria, en donde tuvieron que salir rajando porque los bombardeaban directamente por ser judíos. Aquí estamos, feliz año nuevo para todos, ¿eh? Y que lo pasen muy bien, es muy divertido el programa de ustedes, lo escucho todas las tardes. Un beso grande, Donna. Bueno, felicito al Bicentenario, me alegro mucho de que sigan, los escucho siempre y los amo. Espero que tengan lo mejor para el año que viene, pero esto es directamente para Santiago Varela. Biografías espantosas. ¿Por quién está editado? Porque mi librero se está volviendo loco y yo lo estoy volviendo loco a él. Por favor, que me pase el dato. Yo creí que era de Ediciones La Flor. Por favor, ¿en qué editorial están? Gracias. Un beso para todos. Gracias a los oyentes. Gracias a Dona Carol, entre muchos oyentes. Ella es una gran amiga y siempre atenta escucha del programa. ¿Por quién está editado Biografías Espantosas? Está editado por la editorial Desde la Gente, que pertenece al Centro Cultural de la Cooperación. No es una, no tiene una distribución demasiado comercial. Se pueden encontrar en la librería que hay en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes al 1500, o entrando a la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y ahí ver la manera de bueno, conseguir. ¿Y cómo se llama y por quién está editado el nuevo libro de Varela, que es flamante, que acaba de aparecer? Llegaron ejemplares para el equipo de Bicentenario. Acaba de aparecer en la misma editorial Desde la Gente. Un librito se llama 200 años de humor escrito argentino, el volumen 1, que agrupa muchos escritores del siglo XIX, yo simplemente fui el compilador, y hay un par de autores que son poco conocidos, en fin, es un libro donde está el origen del humor escrito argentino y que son las cosas que yo he leído. 200 años de humor escrito argentino acaba de salir del horno directamente, sí, sí, y usted lo va a disfrutar como disfrutó Biografías Espantosas. Tenemos mail también. Lo más emocionante de Neidorff es que quiso hacerse famoso jugando al ajedrez para ver si lo encontraba algún familiar que hubiera sobrevivido. No fue así, pero en Nueva York escuchó hablar a una persona con acento polaco, le preguntó el nombre y resultó ser un primo de él, el único pariente que había quedado vivo. Saludos, Elena y Ricardo desde La Plata. Bueno, como también a partir de un gran quebranto personal y afectivo, construyó una vida maravillosa, Miguel Daño. Sí, ¿no? Sí, realmente. Familia. Y... Él dejó... Es muy duro estar en un país de paso. Donde la lengua te es completamente extraña. Y que uno vino a hacer algo e irse a la semana y tener que quedarse. No. Siempre. Es terrible. Impresionante personaje. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Ya le hemos dicho que no toda la gente que vino rajando a la Argentina era buena gente. Les voy a contar la historia de un corrupto que huyó a la Argentina, que tiene historia, que tiene escenas de thrillers y de películas de cowboys, inclusive, van a ver. El tipo recibió al nacer en el año 1843 en Gran Bretaña el nombre de Jabez Spencer Balfour. Creció en una típica y ascendiente familia de inconformistas, que era como un grupo disidente de la iglesia establecida. Bueno, los hijos de esa familia tuvieron oportunidades excepcionales. Un hermano de Jabez tuvo una mina de carbón y otro hermano fue agente de bolsa. O sea, los tipos acomodaron. Y Jabez comenzó su carrera en una gran empresa inmobiliaria, la Liberator Permanent Benedict Building Society. Esta fue la mayor empresa británica dedicada a la construcción en su tiempo, que fue la segunda mitad del siglo XIX, la más grande empresa de construcción británica, y su dueño, su creador, era este Jabez Balfour. Hacían capillas, otorgaban hipotecas a propietarios, hacían hoteles, y el nombre Liberator mostraba una conexión con la Sociedad de Liberación, que fue fundada para oponerse a las barreras discriminatorias que les aplicaban a los inconformistas en esa época. Bueno, resulta que para mediados de la década de 1870, cuando el tipo apenas tenía 20 y pico, ya era un peso pesado en las tres compañías que fueron base de su imperio: compañía de tierras, compañía de inversiones inmobiliarias y compañía financiera. A los 30 y pico ya vivía en una mansión, su hijo iba a la escuela privada más exclusiva de Gran Bretaña. Estamos tomando la historia de un libro publicado aquí que se llama Siete escenarios para el siglo XXI, y este capítulo lo escribió el gran historiador David Rock. Bueno, volvamos a Balfour. Siendo un empresario exitoso, se convierte en político y llega a ser miembro de la Cámara de los Comunes. El tipo tenía todas las posiciones progres que vos te puedas imaginar. A favor del gobierno autónomo para Irlanda, protección a las mujeres casadas, que en ese momento eran muy vulnerables ante la acción de los hombres, elogio de las reformas en favor del trabajo. El tipo era súper progre. Bueno, la carrera empresaria, sin embargo, se expande y se diversifica, construye proyectos a gran escala ya fuera de Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Italia, hace un plan en Italia para hacer un ferrocarril suburbano en Roma. Fíjate la escala de empresario que tenía este tipo. La vida le sonreía, pero el tipo no se conformaba. Quería que la vida le se riera a carcajadas. Entonces, hacia 1880, decide que se puede conseguir eso si se saltea muchas normas de decencia. Y empiezan la malversación y el fraude. Empiezan préstamos con hipotecas que a su vez se cambiaban de mano hasta que el primero de la hipoteca nunca encontraba al tenedor de su hipoteca. Arma varias compañías que se prestan entre sí, compra compañías que ya en realidad le pertenecían, hace toda clase de fraudes y realmente hace una guita impresionante estafando a medio mundo. A medio mundo de verdad, porque llega a haber al final 50.000 personas fueron víctimas de las estafas financieras de Jabez Spencer Balfour. Auditorías truchas, etcétera. Bueno, ¿qué tiene que ver con la Argentina? ¿Por qué se viene? Porque en determinado momento, bueno, Argentina tenía muchas relaciones con Gran Bretaña, ya en ese momento, segunda mitad del siglo XIX, capitales ingleses metieron plata acá, inversiones a rolete, el ferrocarril, pero no solo. Entonces, ¿qué pasa? Había mucho dinero inglés acá. Argentina, de Juárez Celman, 1890, entra en un quebranto brutal porque había una burbuja financiera de prestar a los amigos, de prestar sin solvencia, de hacer reciclar el dinero. Había especulación con las tierras que llegaban a decuplicar el valor de la tierra en poco tiempo, es decir, multiplicar por 10. Era una Argentina de la timba, la de 1890, y el gobierno de Juárez Celman quiebra, decreta el default, no puede pagar, y en Gran Bretaña este quebranto argentino tiene una consecuencia brutal, feroz. Entran a irse al diablo las empresas de Balfour, que estaban sostenidas por otra parte en una burbuja, y se declara la quiebra de todas esas empresas y 50.000 estafados. La cana británica detiene a varios socios, pero Balfour le dicen rajate, y en 1893 decide rajarse. ¿A dónde va? A la Argentina. Llega a la Argentina, ¿por qué? Porque Argentina no tenía tratado de extradición vigente con Gran Bretaña. Entonces, si se venía acá, no lo podían llevar los ingleses. Se instala en Lomas de Zamora, pero un día va a depositar dinero y se presenta como el escritor Samuel Butler, que en realidad había muerto hacía tiempo. Este hecho se conoce, el tipo algún descuido siempre tiene que tener. Este hecho se conoce y entonces representantes locales del The Times of Argentina, o sea, de una revista que era británica pero que se publicaba acá, lo descubren y le avisan a las autoridades británicas. Vienen a buscarlo para llevárselo de las narices, pero no tenían el tratado de extradición que les permitiera el gobierno. Este ya había hecho contactos a niveles oficiales, no lo entrega. Las cosas se van poniendo cada vez más complicadas hasta que el tipo siente que lo persiguen, dicen, lo buscan, él está escondido y dicen, para ubicarlo, es gordo, flojo, muy corpulento, de anchos hombros, con apariencia de ser débil en las piernas. O sea, iban dando cómo dar con el paradero de este gran estafador. ¿Qué hace el tipo? Se toma el tren lo más lejos posible dentro de la Argentina, se va a la provincia de Salta, a donde llega en 1893. Como la relación del gobierno central era tensa con las provincias, tenía irse a una provincia lejana, claro, le daba impunidad. Tanta impunidad que el tipo empieza a escribir un diario y lo hace publicar en su país. Mirá qué caradura era. El hijo se lo publicaba en Gran Bretaña contando las andanzas. Era un caso increíble. Entonces, ¿qué pasa? Hasta se cuenta que se puso de socio en una empresa cervecera. Los salteños dijeron, este tipo tiene mucha plata, nos vamos a salvar, y lo convierten en un Gardel en Salta. Pero presiona a Gran Bretaña por el tratado de extradición y finalmente Argentina lo firma, y entonces salen a buscar a este muchacho, buscan al garca inglés, muchos argentinos lo defienden, dicen, no, ¿cómo nos van a pisotear la nacionalidad? Nosotros no queremos que se vaya este inglés, qué sé yo. Bueno, al cabo de 4 meses va a prisión, le hacen una curiosa oferta si quiere salvarse. Tiene que matar a un tipo. Epa, wow. Usted quiere zafar de la extradición, tiene que asesinar. Epa. Entonces va a ser condenado por homicidio y se queda en el país. Epa, le ofrecen buena. Una pistola que se la hacen entrar de contrabando a la prisión. Dice, usted tiene que matar a un preso que agarre desprevenido y ya con esa condena de homicidio no lo pueden extraditar. Bueno, al tipo parece que tenía algún límite y no se anima. Entonces empieza a estudiar si puede estafar a alguien en la Argentina o ser acusado de bigamía, porque él estaba con muchas mujeres, y de esa manera también podría haber zafado de la extradición, pero no le da. Tampoco, o sea, le resulta. Un delito menor. Digamos. Un delito menor. Finalmente viene la comisión británica, se lo lleva detenido, lo suben al tren y faltaba una última escena de esta película. ¿Sí? Cuando sube al tren en Salta, para venir ya a Buenos Aires y de aquí embarcarlo a Gran Bretaña, una banda de jinetes se reparte a lo largo de la plataforma para liberarlo. Están a punto de soltar al inglés corrupto, pero el maquinista del tren aprieta el acelerador, o como se llame el asunto. Suelta el freno, lo mismo. Y el tren dejó atrás a sus perseguidores y siguió hacia el sur en su largo viaje a la capital argentina, que después lo llevaría a Gran Bretaña. Bueno, se lo llevaron, estuvo en prisión 11 años, sale en 1906... ya ves, Spencer Balfour, por buena conducta, y ya con 60 años escribió sus memorias tituladas Mi vida en prisión, además de agradecer a la Argentina por la gran hospitalidad que le dedicó. Murió como un hombre rico a principios de 1916, poco después de volver de una mina que había ido a supervisar en Birmania. O sea que el tipo vivió como quiso, rajó, pero la pasó bien. Pero es una buena idea eso de hacer un delito acá para que no se lo lleven allá. Claro, claro. Es una especie de Ronald Biggs. ¿Se acuerdan de Ronald Biggs? El tipo que asaltó los trenes en Gran Bretaña, que se refugió. Hizo lo mismo que este hombre. Claro. Fue a un lugar donde no había extradición, que era Brasil. Pero 80 años antes lo hizo. Tiene el mérito de ser pionero. Ya ves, Spencer Balfour, un gran corrupto británico. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario. 200 años. No es nada. Bueno, fugados, escapados a la Argentina es el tema de hoy. Escapados por buenas y por malas razones. En realidad siempre son malas razones. Pero muchas veces la gente escapa y no tiene la culpa, y otras veces vinieron cada personaje, como Ibrahim al-Ibrahim, que lo trajo Carlitos Menem. Que no hablaba castellana. No hablaba castellana. Y... siempre lo sabía contar dólar en 7 idiomas. Pero era funcionario, ¿qué me contaste? Sí, no tenía ningún problema. Qué impresionante. Así que bueno. Tenías una historia vos, me parece, ¿no? Sí, yo quería comentar, cuando muchas veces hablamos de los extranjeros en Argentina que triunfaron, siempre a mí me aparece la idea de que los mejores argentinos han sido uruguayos. O sea, esa cosa de no considerar a los uruguayos tan como extranjeros, sino tan... Tan nuestros. Sí. Y realmente aquí la cantidad de uruguayos famosos que ha habido, Leguizamo, Sosa, qué sé yo, todo, ¿no es cierto? Hace que para ellos es importante venir a Buenos Aires también, me lo han dicho a veces, es importante triunfar acá, pero el Río de la Plata en ese aspecto somos muy, muy solidarios hemos sido, aunque muchas veces con los uruguayos hemos tenido problemas porque nunca estuvieron demasiado al lado de los movimientos populares argentinos. No, de verdad que el peronismo es un movimiento muy rechazado en Uruguay. Muy rechazado. ¿No? Incluso se organizó los bombardeos de 1955 salían del Uruguay. Después se iban allá a Uruguay. Pero bueno, y acá yo había traído un material, pero ya no hay tiempo, sobre Michael Gillen, que fue un director de orquesta importante del Colón, que es alemán y que tiene más de 75 años, que vino también durante la guerra, hizo toda su carrera y su trayectoria acá. O sea, está lleno de ejemplos de gente que se instaló en la Argentina. Sí, que se instaló en la Argentina. No hablamos de los galeses, podríamos haber hablado de los galeses también. Claro. Que como comunidades. Bueno, y gente de mal andar que huyó a la Argentina. Bueno, Butch Cassidy, por ejemplo, es un caso Pero siguieron haciendo tropelías acá, ¿eh? O sea, siguió haciendo tropelías acá, vino a chorear acá también, vino a chorear, no se vino a refugiar acá. No, vino. Y con respecto a lo que dijo de toda esta inmigración, que dijo un oyente que vinieron con las cuatro manos adelante, decía los padres, y yo siempre digo que no vinieron con una mano adelante y una mano atrás, vinieron con una mano atrás, nada más, porque acá hicieron hicieron una familia, hicieron hijos. Sí. O sea que traían solamente una mano. No, son son comunidades de verdad que han podido integrarse magníficamente a la Argentina. Pues es que en algún momento, esto lo quería mencionar, yo hablaba del antisemitismo en la Argentina en una institución judía, la COAG, y alguien de la COAG que me discutían algunos argumentos que yo decía de que en última instancia, si bien hay cuotas de antisemitismo, es una sociedad muy integradora, me decía que cualquier rasgo de antisemitismo argentino es nada comparado al antisemitismo que hay en Estados Unidos. Exacto. Donde las comunidades se guetifican, se encierran en guetos y los rechazos son profundos y a veces muy violento. Yo creo que estamos viviendo una época en donde el extranjero, en lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Israel, con los muros, se están levantando muros para separar, y lo que pasó acá, la xenofobia que se demostró últimamente, cuando Argentina es un país realmente de inmigración. Yo mismo tengo que reconocer y tengo que decir, mis cuatro abuelos fueron europeos, o sea, yo soy argentino por adopción, porque lo yo, mismo me pasa, yo, claro. Yo he decidido ser argentino. Claro, claro. Pero podría ser por sangre perfectamente otra cosa. Sí, yo creo que también somos una generación muy, muy comprometida con el país. Lo son todas las generaciones, pero hubo un momento de mucha crisis en Argentina más reciente, donde generaciones jóvenes pensaron que la salida era Ezeiza. Sí. Y no solo los más jóvenes, ¿no? Sí, sí, hubo un momento que sí, que realmente. Pero bueno, vamos a. Acá nos hacen. Vamos a escuchar, sí, los oyentes de Bicentenario que tienen más cosas para decirnos. Hola, querida gente de Bicentenario, Antonio desde Ushuaia. Bueno, estás hablando de las personas que vinieron. Bueno, las guerras fueron muchas causantes. Mi viejo permaneció fiel a la República y después lo condenaron a ser un muerto civil. Y decidió venirse a la Argentina, que fue su patria. Y bueno, y llegué yo acá del Mediterráneo, acá con apenas 5 años. Y afortunadamente heredé de mi viejo el amor por la libertad, por los derechos del ser humano, por la sabiduría, el amor a la sabiduría, y por poner en juego la vida si fuera necesario por aquellos que no se pueden defender o son oprimidos. Ese fue un fue con el ejemplo, ¿no? Por eso vino mucha gente como él, que creo que a uno como hijo lo enorgullece, y a todos nosotros, porque él fue un gran amante de su segunda patria, que fue la Argentina, que es mi patria. Y solo se puede ser un buen ciudadano del mundo cuando se es un buen ciudadano del país que a uno lo acoge, lo respeta y lo ama. El amor por la. Queridos amigos de Bicentenario, buenas tardes. Les habla Jorge desde Ricardone, provincia de Santa Fe. Quería recordar que entre muchísimas personas que vinieron aquí por circunstancias políticas o circunstancias de guerra, está don Rafael Alberti, el extraordinario poeta español, que vivió mucho tiempo, creo que por Zárate, por ahí, a orillas del Paraná, que fue amigo del músico santafesino Carlos Guastavino y que es el autor del poema Se equivocó la paloma, que musicalizó Guastavino y que luego, bueno, lo popularizó Serrat, aunque hubo grabaciones anteriores a las que hizo el catalán. Ese es uno. El otro fue don Manuel de Falla, que vivió parte de su vida y murió en la provincia de Córdoba. Les agradezco el programa que hacen y les deseo lo mejor, como siempre, que nos vaya bien a todos. Gracias. ¿Cuántas cosas inteligentes escuchamos de nuestros oyentes? ¿Eh? Sí, ¿cómo se hace con ellos este programa? ¿Eh? Exactamente. Y tenemos mail también. Un saludo y fuerte abrazo y suerte para 2011. Muchas Seguiré gracias. Escuchándolos como siempre, aunque cambien de horario. Felicidades, Eva. Bueno, felicidades también para ella. Bueno, mañana es el último programa en vivo de Bicentenario, ya que el viernes vamos a compartir nuevamente con nuestros oyentes el programa Las Malas Palabras, que fue el programa premiado por la Universidad de Buenos Aires con el segundo premio en el rubro Programa de Divulgación Educativa. Estamos más anchos que largos, ¿eh? Sí. Así que mañana el último programa en vivo, y desde el lunes los esperamos desde las 4 de la tarde con Argentina Tiene Historia. Bueno, pero ¿cuál es el tema de mañana, del último programa en vivo en Bicentenario. 200 años en una hora, mirá qué rápido, a toda velocidad. Un repaso histórico de los temas que fueron claves de estos 200 años. Mañana, entonces, 200 años en una hora aquí en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Chau. Solamente.